para todos los sonideros del mundo. El baile de la vela es pura gustadera. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Vamos a bailar el baile de la vela. Este es un nuevo ritmo que es pura candela. Este es un nuevo ritmo que es pura candela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Ahora todos bailan el baile de la vela. Se te da la templadera. De la vela. Se te quita eso. El baile de la vela. Esa templadera. Y esto es pa' gozar. Oye, Mayo, que tú no sabes baile de la vela. Bueno, yo te lo voy a enseñar, oíste, qué cosa más grande. Mira, tú debajo de la Don María, donde queda el tiquito de ten, ahí te pones la vela, oíste, hasta que se derrita el esperma. La sabrosura. Quemar. Es que quiero meterte en la vela.